Mubia la maimbi le boursier, l'attaquant de Paris. Eli Mangala Matukadala, il est Runema. Joyce Mutombo, Stéphie Louvelela, Christelle Pirense, Tina Z3, Sandra Mwanza, Anna Boston, Bia Bossoy. Ebeli ya makanisi nyoso na bongo moko na koma kobanza lokola prisonne na boloko spectacle ngwe za désolame inévitable mubia la mayimbi ndu mwa kalesage na banda ki konsenti yango afai koma oyini nga pona likama seke mwani ya bosoba efort nyoso na sala mpunga na yo tolinga na seke mwani ometre ango nko Firmé Bamanika. Boni boni bo seke moi. Olobinanga obliole pasinga na kokananga ite. Un souvenir ya kitoko. Ele kitro. E balata kwe salibi pale. Ata kwe kati sinenge nye kosuka bina osia. Na kosuke panayo. Ozalo siya ya bote. Pe refugie ya bolingo nana. Honore ituna. Ba probleme le kile koleka. La ina mobembo na bosongi na ngai Mubia la mayimbi la mukango Magali Bumba eh Na ekoye batino yo na salaki mwana ya mawa Na mboka ya bisembo nzoko salaki te Yo salaki te, yo salaki te Yalondaba Miami sona tangi sili bosona yo Esali ya roso ya bolingo yo to sanganaka Par ma faute Yo yo yo yo Nancy Jean-Denis Iska Laura Map Kope sanga sosye tumbute Nanyo kwa mi trop abandonné Yo yo yo yo Kope sanga sosye tumbute Nanyo kwa mi trop abandonné Yo yo yo yo Kilwemba ya Metiol Seke mwa dio sali Kilmanja wana ngai Bolingo na biso Eko mama na mabuku ya kala Ava to botama Shagi Musawi Peti nanga bebe anu Kano kaka Et pourtant chérie tu le sais que je t'aime Bolingo na nga besi anga palanye Asali kosela yo songela ngai Balobi na ngayo yesi oboya ngai Pamba, esta pamba, ouye Gouverneur Tamba, Brice Mpangi na London Simon Bongo, Likunia te ponaye 365 fois de Nombre ya bandoto na ngayi ponayo Mubiana Boss Mukuna 365 fois de Nombre ya bandoto na ngayi ponayo Mubiana maimbi Pepe Japan Mokolo na ngayi asuka esemo Ezalaki mokolo tozalaki kokabola na yo Des ans plus tard, croissance langa et l'amour qui devient rose. Les fleurs se remet à ta couleur. À l'Iré, na Lyon. Sylvie Mamara Guima, mère Adèle Sylvie Kadima, Mimi la japonaise. L'archevêque Fata Mimi Kipan. Tonga, Aniti Mamote Renate Kapaya, Angèle Mounsoyini. L'océan ça serait 365 fois de Nombre à bando ton angaï Fifi Ferrari Et ta santa José Mapouille Celui qui trouve une femme trouve le bonheur Nazela Kabolingo na yo Montana Kabumbay Papa na miyake Osina Osias Santiago la langaï Taliane ma kiesa caprice bébé. Me gane nanga, presta peke na mo. Mi de Pablito, Charlie Schengen. Mou bien la maimbi, se ke moi di nanga. Nasana retara de saya pongi. Mokolo nanga ya suka e samoyo. Salaki mokolo to salaki, pokabona na kino wen boya. Des ans plus tard, croissance tanga et la mouki, tout devient rose, les fleurs se remet à ta couleur. Mon continent n'a qui Noël Mboya, Alita Chamala, honorable Kiki le grand pétrolier, Gaël Nesso. Mon colloque